Pues quería añadirlo porque para mí es una palabra muy rara y... Vale, pues entonces eso es tan fácil como empezar a hacer el diccionario. De momento no hemos empezado a hacerlo. El diccionario de palabras nuestras. El líquido era para desparasitar, me dicen por aquí. Ah, sí, eso. Se oye por ahí a Machu que explica para qué era el líquido, que era para desparasitar al gato. Sí. Bueno, vale, pues muy bien. ¿Y cómo es la palabra que quieres decir? Desparasitar, pues para... No, que ¿cuál es la palabra que te querías inventar? No, inventar no. Pues que era muy rara. ¿Qué palabra era la que era tan rara? Pues eso. ¿Desparasitar? Sí. Quitar los parásitos. Pues a mí me parece muy rara esa palabra, no sé por qué. Es muy larga encima. ¿Por qué es muy larga? Y porque es muy rara ya, ¿no? Sí. Pues me ha gustado la palabra y he querido añadirla. Vale, perfecto. Bueno, pues yo... Si no hay problema, se puede añadir. No, no hay ningún problema. Vale. El único problema que hay es que todavía no tenemos diccionario nuestro. Tenemos que coger una hoja y empezar a apuntar palabras, Olatz. Vale. ¿Vale? Perfecto. Y luego después, ¿dónde las escribimos con el significado y todo eso? Pues tenemos que cogernos, conseguirnos... A ver. Este dibujo es para Irati, pues regálaselo. Toma, Irati, un regalo de amapola. Gracias, amapola. Bueno, pues sigamos con nuestras cosas. Luego lo de los diccionarios ya lo solucionaremos. Nos buscaremos un cuaderno para ir escribiendo palabras e iremos allí metiendo todas las palabras de nuestro diccionario. Y eso, que para si nos surgen problemas o lo que sea, pues tenemos un diccionario hoy aquí para poder buscar todas las cosas que no entendamos. Y ahora me parece que Irati quiere leer algo. No, es que te estaba avisando de una cosa que he hecho medio resumen, medio opinión. Bueno, pues léemelo, por favor, tu medio resumen, medio opinión. Vale. Este programa trata de qué les pediríamos a los políticos. Y a mí me gustaría que nos escuchasen muchas personas y que entre todos hiciésemos algo para que este mundo y sus injusticias cambiasen. Aunque yo soy una niña de 10 años que no entiende muy bien qué es lo que hacen los políticos, quién son, qué es lo que está pasando en el mundo, me parece que como sigamos así se va a ir todo a la ruina. Vale, pues entonces para empezar a explicar todo esto, que me parece muy interesante lo que has escrito, pues yo, si queréis, os puedo intentar explicar un poco así lo que es la política, según el diccionario. Vale. Y a ver si lo podemos medio entender y podemos ir medio entendiendo algunas cosas. Espera, ¿has buscado tú en el diccionario política? He buscado la palabra política en el diccionario. Vale. ¿Vale? Y entonces... Dice, de todas las cosas que pone, porque ponen varias cosas, he cogido tres. Una dice que es arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los estados. Gobierno de los estados, ¿no? El gobierno de los estados. Otra es actividad de los que rigen o aspiran a regir los asuntos públicos. Y otra es actividad de la ciudadanía cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su voto o de cualquier otro modo. Entonces, de aquí, ¿qué os puedo intentar explicar yo a vosotras? ¿Porque os habéis enterado de lo que es la política? ¿Según el diccionario? Sí, no. Es como medio de opinión, ¿no? Es una opinión. Sí. La política puede ser una opinión. Y se supone que es con lo que alguna gente que hay en el sistema que tenemos nosotros, se supone que se la elige, son los que van a intentar decidir cómo hacer las cosas, ¿vale? Pero también es política todo lo que nosotros hagamos para decir nuestra opinión sobre cómo queremos que se hagan algunas cosas. Pues con el caso que teníamos de Cucucha, pues la gente de Recalde o la gente también que venía y que participaba en Cucucha o que no estaba en Recalde quería que hubiera un espacio en donde poder hacer un montón de actividades, y eso lo quería la gente. ¿Y qué ocurrió? Que lo chafaron todo. Que los políticos tenían otros intereses, que eran vender ese sitio para que alguien construyera casas. Que solo han hecho el muro para ocultar el chanchullo, como dice la canción. Pues eso han hecho. ¿Qué canción? El ritmo de campanas de Belén. Que nos dice el villancico que... del año pasado. ¿Eh? ¿Que lo tienes por ahí tú o qué? No sé. Ir a ti, que veo que te vas a poner a buscar. Bueno, pues eso es un poco lo que puede ser la política. Sí, entonces lo tienes ahí. Pues nada, ¿qué? Ahora que estamos casi otra vez en Navidades, ¿queréis hacer recuerdos o qué?

Este dibujo es precioso. Es para ti. Pues muchísimas gracias. Juana ha hecho muchas cosas buenas, pero también ha hecho muchas cosas malas. Muchas cosas buenas. Cosas buenas por mi abuelo. Ha hecho paseos para la gente y cosas malas para mí. Ha tirado cucucha y cosas así. O sea, que ha hecho también azcuna, ha hecho obras en la ciudad. Y entonces esas obras han beneficiado, en cierta forma, a tu abuelo, que ahora puede salir a andar por unos sitios muy bonitos, ¿no? Bueno, pues me parece muy bien también que tu abuelo esté contento paseando por los sitios que Azcuna ha mandado que alguien haga, porque Azcuna no los ha hecho, Azcuna no ha puesto ninguna piedra ni ha hecho nada, simplemente le ha dicho a alguien que lo haga, y esos alguienes han trabajado y han construido unos paseos muy bonitos para tu abuelo y para sus amigos. Y para toda la gente que quiere ir a pasear por allí. Igual a nosotras también paseamos por esos sitios que han arreglado y que están ahora mejor que como estaban antes. Muy bien. Bueno, entonces, Olatz, tú decías que le ibas a decir cosas a la gente que no era Azcuna en concreto. ¿Quiénes son? Bueno, ¿A quién le dirías tú esas cosas? ¿Vosotras sabéis lo de los desahucios? Sí, desde yo también que han robado dinero, mucho dinero, no, ¿sabes? El banco, que... Por eso. Aquí la gente que no le puede pagar al banco. Que hay gente que no puede pagar y al banco. Les tiene que seguir pagando. Yo. Les ha robado, ¿no? Han robado, ¿no? Sí. Sí, han robado que... dinero. ¿Ah, sí? Han robado mucho dinero. Pero el desahucio no vale eso. Que... Ya, pero yo digo... de los desahucios y que han robado mucho dinero, pero esas son cosas diferentes. Bueno, pues empieza a explicarnos Olatz un poco eso de los desahucios y del banco y de los robos y del dinero, y luego lo comentamos. Pues es cortito la frase, más bien una frase pues así. Yo les pediría a los políticos que vieran la realidad, que para mí son los desahucios, que roben dinero a las personas y que vean también el caos que están causando por todo eso, y que dejaran y que hagan su trabajo bien. ¿Y que hagan su trabajo bien? ¿Que su trabajo cuál es? Pues hacer... Es que no deberían haber robado todo ese dinero y deberían... Bueno, robado... Bueno, ha habido políticos, pues que como estaban en cargos de política, que tenían acceso a hacer determinadas cosas, pues ha habido políticos que sí que han robado dinero y que se han enriquecido por el trabajo que estaban realizando ellos, aparte de lo que tenían que hacer. Y luego, además, que yo también, ya en mi opinión mía, pues hay algunos políticos que cobran muchísimo dinero, ganan mucho dinero. No sé si lo sabíais, chicas, pero los políticos que trabajan, que son alcaldes, o también hay otra gente que está metida dentro de la política, que son pues ministros, o que son el presidente del gobierno, o un montón de cosas, esa gente gana mucho dinero. Bueno, buenas tardes, ¿quién ha venido? Vega, pues nada, Vega, bienvenida. Pues si quieres puedes entrar, sentarte, buscarte una sillita. No tenemos más que lo que ves, vale. Así que aquí estamos hablando de los políticos. ¿Qué opinas tú? Bien. ¿Has preparado cositas? Más o menos, sí. Vale, pues bueno, pues vamos a continuar, ¿no? Sí. ¿Tienes algo más que decirnos, Olat? Dos chistes y una canción y ya está. Bueno, pero eso para luego. ¿No? Las noticias locales. Bueno, pero eso para luego. Yo me refería a lo que traías de lo de los desahucios y demás. ¿Y qué es eso de los desahucios? Vale, Irati, cuéntanoslo. Pues personas que piden por prestado al banco, si quieren una casa, por ejemplo, le piden un poquito de dinero para que con su dinero y con el del banco poder tener una vivienda para vivir, ¿no? Vale, normalmente no se le pide al banco un poquito de dinero cuando te vas a comprar una casa, se le pide muchísimo dinero. Porque por una cosa que ha pasado en el mundo, pues las casas aquí son muy, muy, muy, muy caras. Sí. Son muy caras. Y no todo el mundo se puede comprar una casa. Entonces hay que pedirle ayuda a un banco. porque la gente normalmente no suele tener tanto dinero. Entonces, ¿qué ocurre? Que el banco les da un dinero, que la gente a veces tiene problemas, no puede pagar ese dinero, y entonces el banco le mete una denuncia y le quitan la casa. Y le quitan la casa. Y aún así tienen que seguir pagando. Claro, y entonces lo que está ocurriendo aquí es eso, que muchas gentes, como no pueden pagar la casa, tienen que entregarle la casa al banco y aparte tienen que continuar pagándole al banco un dinero, cuando ya el banco ya suficiente, yo creo, que si se queda con la casa, ¿no? Pero bueno, pues hay un problema ahí muy grave y hay mucha gente que está perdiendo las casas y hay también mucha gente que está consiguiendo mantenerse en sus casas. No todo el mundo se tiene por qué marchar de sus casas. Incluso aunque tengan un problema con el banco, hay gente también que está luchando y haciendo muchas cosas y esforzándose un montón pues para poder continuar en la casa o para no tener esa deuda. Bueno, hay muchísimas situaciones. ¿Y vosotras habéis oído hablar de todo esto? Sí. ¿No? Sí. Habéis oído hablar de todo esto. Bueno, Vega, ¿tú qué has traído? Uy, mira, Vega, nos ha traído aquí lo que es la política y todo. Pues hemos estado hablando un poco de eso, pero cuéntanoslo tú, lo que has traído tú, Vega. Estos orígenes de la política. Pues los mocos vienen muy bien para hablar de los políticos. No estaría mal darles una ducha de mocos, ¿no? Y dejarles el pelo verde. Cuéntanos, Vega. La política del griego... Políticos. Es que aquí pone en griego, escrito con letras griegas, pone políticos. Pronunción figurada políticos, ciudadano civil, relativo al ordenamiento de la ciudad. Es el proceso por el actual el uso de la fuerza coercitiva es el legitimado. Este se orienta ideológicamente hacia la toma de decisiones para consecución de los objetivos de un grupo en asuntos públicos. La ciencia política es una ciencia social que estudia dicha conducta de una forma académica utilizando técnicas de análisis político. Los profesionales en esta ciencia adquieren el título de politólogos, mientras quienes desempeñan actividades profesionales a cargo del Estado o se presentan a elecciones se denominan políticos. Políticos. El término fue ampliamente utilizado en Atenas a partir del siglo V antes de Cristo, en especial gracias a la obra de Aristóteles titulada precisamente Política. Bueno, pues esto nos pone un poco ahí en historia de dónde viene la palabra política. Vega, una cosita, la V es el 5. Ya, por eso ha dicho 5, ha dicho V, pero en verdad había que decir quinto, siglo quinto. Pero bueno, está bien, lo ha dicho de las dos formas. Pero y te hemos entendido. Juana, ¿cómo se dice? Lo entendemos griego. Pues porque una de las cosas que he hecho yo en mi vida es estudiar griego. ¿Así? Y entonces sé leer este alfabeto griego, que me gusta es, a mí. ¿Esto es griego? Eso es griego. ¿A ver? Sí. A ver. Luego os lo leo, ¿vale? Pues nada, si queréis ir a ti, puedes comentar un poco tú lo que has traído. Bueno, vale. ¿Qué les pedirías a los políticos? A los políticos les pediría que en vez de gastar tanto dinero en armas y en guerras, invirtiesen ese dinero en investigar para que nadie se muriera de enfermedades. Que en vez de mirar a los ricos, mirasen a los pobres, a los que no tienen para comer, a los que no tienen trabajo, casa y demás. Les pediría que en vez de defender a los bancos, pusiesen un ojo en las personas desahuciadas y que les echasen una mano. Y la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que todo el mundo tiene derecho a un trabajo y a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar. Pido a los políticos que se esfuercen para que esto se consiga, que se acabe la crisis. Les pido que miren cómo hemos sufrido las personas que utilizábamos cucucha y que no se vuelva a repetir algo así. Pues me parece, vamos, maravilloso lo que has escrito y todo. Un momentito. Y todo eso, un poco, todas las cosas que explican ahí... ¿Puede estar relacionado, Olatz, con ese caos al que decías tú que estábamos un poco viviendo? que haya gente que no tenga sitios donde vivir, que se destine el dinero a las armas en lugar de destinarlo a otras cosas, ¿no? Como puede ser a lo mejor la educación, o como puede ser la sanidad, que toda la gente tenga acceso a poder ir al médico y a los medicamentos, ¿no? Me parece Juana, muy interesante todo eso. Esto... Ah, gracias. ¿Es verdad que si a ti te han desahuciado y no tienes casa donde vivir, pasas unos días y tienes un hijo, el ayuntamiento te quita el hijo y te lo lleva a un sitio? Bueno, eso, a ver, que es que son unas preguntas un poco complicadas. La gente, normalmente, tal y como estamos organizados, porque hay un gobierno y hay una política y hay unas cosas que se dicen cómo se tienen que hacer las cosas y cómo hay que funcionar, que podemos estar de acuerdo con lo que dicen, con esas leyes y esas normas, o no estar de acuerdo con ellas, pero hay una cosa que se dice, que es que todos los niños, ¿no?, y todas las niñas, pues tienen que estar en una situación de que buena, ¿no?, de que les estén cuidando bien sus familias y de que estén en unas condiciones adecuadas para poder vivir y para poder crecer y que no tengan ningún peligro ni nada. Entonces, independientemente de si tú tienes un desahucio o no, el problema es si esos niños están viviendo en la calle o no. Si los niños están viviendo en la calle, da igual si han tenido casa antes o no tienen casa, o si viven como vivan. Si hay niños que no están recibiendo los cuidados que alguien ha dicho que son los que deben de tener, normalmente pues sí que vienen servicios sociales y esos niños pues pasan a estar tutelados por la comunidad o por el gobierno o a quien le corresponda, ¿no? Pero esos son casos súper difíciles de que ocurran y tienen que estar realmente muy mal los niños. Yeah. Y aparte de todo eso, hay mucha gente que a lo mejor no estamos muy de acuerdo con esas leyes que están diciendo eso. Porque a lo mejor el que, en el caso del que tú me cuentas, que tú me propones, Olatz, de que una persona se ha quedado sin casa por un desahucio, pues a lo mejor hay un día que tienen que estar, que no saben a dónde ir. Pero normalmente es muy difícil que la gente esté tan sola, que no sepa dónde ir. Normalmente siempre tienes a alguien que te va a ayudar. Y es lo que funciona. Y lo que está ayudando a mucha gente, que siempre hay alguien que te va a ayudar. Si no tienes una familia que te va a ayudar, tienes un amigo que te va a ayudar, o tienes un conocido o alguien que te puede ayudar. Y que va, a hacer que tú no te quedes en la calle ningún día. En la banda había un chico que era pobre y que ponía... que decía que llevaba 5 años en el paro y que su única familia era una mascota. Bueno, luego también hay gente que de verdad está en la calle. Hay mucha gente que vive de verdad en la calle. Ya. Pero en el caso de una familia con niños no están solos. No. Siempre hay un papá o una mamá, o un papá y una mamá, y hay unos niños. Y abuelos y todos. ¡Ay! ¿Qué dan los nervios que les llama a alguien a estas chicas o a no sé a quién les llamará? Pues menudo lío, porque no tengo cascos para escuchar. Hola. No sé si me voy a enterar de lo que pasa. Hola, ¿tenemos llamada? ¿Tenemos llamada o no? ¿Sí? Bueno, pues parece que tenemos una llamada. Menudo jaleos. Quiero saber quién es. Hola. Hola. ¿Qué tal, chicas? Hola, tía. Hola. Nada, las estaba llamando para saludarlas. Pues hola, buenas tardes. ¡Qué alegría! Es la primera llamada de la temporada. Ah, mira tú. En 3 programas y nuestra primera llamada telefónica. Pregunta a mi hermana si no tiene premio. No, no tiene premio. El premio ya lo tenemos que jugar. Ya, ahí está, ¿ves? Es nuestro premio, hola. Nada, ¿y qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bien. Sí. Ah, les estaba llamando nada más que para desearles feliz Navidad. Gracias. Porque es la época de Navidad. Porque es la Navidad, sí, va a empezar ya, ¿no? ¿O ha empezado ya? Bueno, estamos en eso. Está empezando, ¿no? ¿Hay luces por la ciudad y todo eso? Sí, sí. Muy bonito. Se han adelantado mucho. Se han adelantado mucho. Bueno, pues aquí estábamos hablando ahora mismo de los desahucios. Sí, ya les escuché, estaba escuchándolas. Y con la preocupación que tenemos de que nos tengamos que quedar en las calles. Pues sí. Pues sí, pero Bueno, eso pasa por los gobernantes que tenemos. No, mira, eso pasa porque nos tenemos los gobernantes que nos merecemos. Bueno, que se merecen algunos. La pena es que luego nos los quedamos todos. Claro. Y todas. El problema está en que no enseñamos a nuestros hijos desde pequeños que votar no es una obligación, es un derecho que tenemos. Y con conciencia. Y que hay que votar con conciencia, con inteligencia. Gracias, Miren, por añadir eso. Bueno, la suerte que tenemos aquí es que estamos con unas chicas que, independientemente de si votan o no votan, saben bien cómo hacerse escuchar. Me parece muy bien, para que el día de mañana, cuando ya tengan edad suficiente para votar, lo hagan con la cabeza. Sí. Y podamos salir de este debacle en el que estamos viviendo. Bueno, esperemos que salgamos antes de que salgan mayores ellas, porque si no, mamá mía la que nos espera. Por supuesto. Nos vemos todas en la calle viviendo juntas. No, es que cuando seamos mayores, el instituto ya... El instituto, ¿qué preocupación tiene ahora? ¿Es todos los días? Yo sí, con yo los mucho. Estudios. Con los estudios. Pero a mí sí me gusta mucho, estudiar. Yo sí. Pues yo mira, mucho, si no se soluciona esto, igual te libras de estudiar, guapa. ¿Eh? Porque te van a quitar la posibilidad de ir a la escuela y de ir al instituto. Estudiar solo para los ricos. No. Eso, estudiar en casa. Sí, estudiar en casa. Anda. Estudiar en el instituto los ricos, pero estudiar en casa los pobres. Ah, bueno, es que tiene un poco de dinero. Ya, pero ¿y si tú estuvieras estudiando en casa, no? ¿Tu mamá y tu Aita dónde estarían? En casa. ¿En casa? Trabajar. Sí. Entonces no trabajarían. Entonces esos serían los ricos. Y entonces, si tu Aita y tu Amacho no están trabajando, ¿tú dónde estaríais viviendo vosotros? En la calle. Claro, ¿y entonces? ¿Qué hacemos? Por eso, cuando seamos mayores, vamos a utilizar mucho la cabeza. Sí, tendremos que utilizar mucho la cabeza. Y tendremos que estudiar y aprender un montón de cosas para poder utilizar más la cabeza, más allá de lo que nos pensamos. Y ya, sigues ahí. No es tan grave. No es tan grave estudiar. Las estoy escuchando. Estamos escuchándolas, Miren y yo. Bueno, nada, chicas. Me despido. Sigan con su programa, ya la seguiré escuchando. Vale, pues aquí te recibiremos en próximas llamadas. Ah, por supuesto que sí. Venga, hasta luego. Venga, agur, agur. Bueno, pues hemos tenido una llamadita. Qué bien, qué bien. Y tenemos aquí un problema, porque ahora resulta que Adais opina que estudien los ricos. Sí. Y entonces, los que tenemos poquito dinero, no tenemos tanto dinero como los ricos o lo que sea, porque habría que ver... Estamos hablando de dinero. Sí. De riqueza, de dinero. No, no de riqueza de otras cosas. A mí me parece que por dinero no son los derechos. Claro que no. Y que además eso, que si estudian la gente que tiene mucho dinero, los que tenemos menos dinero, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a aprender? Pero ¿no sería al revés que los ricos, como tienen mucho dinero, no tendrían que ir a la escuela y tendrían profesores para ellos? En su propia casa. Ya, eso. Pues. Y nosotros, que no tenemos ricos, el dinero para que vengan a nuestras los a nuestra ricos, casa. Estudian en casa y los pobres estudian en la escuela. Bueno, nosotros no somos pobres, pero no somos tampoco ricos. Y también los de la mitad, que están así, quilincolán. Quilincolán, con los dineros. Bueno, está aquí Markel con nosotros. Buenas, ¿qué tal? Bien, ¿no? Aquí dando opiniones sobre los dineros de la gente. Sí. Sí, pues yo creo que todas las personas deberíamos poder estudiar. Sí. Pero las personas que tuvieran mucho dinero, las personas que tuvieran poco dinero, las y personas las que no que tuvieran muy dinero. Grandes y las personas que sean muy pequeñas. Creo que todas las personas deberíamos tener la posibilidad de estudiar y de aprender cosas nuevas. Pues Juana, como tú has dicho antes, que todos tenemos que tener, para que nos cuiden las enfermedades, que pues en Ecuador tienes que pagar al momento. Hay sitios en donde hay que pagar y hay sitios en donde si no pagas no te curan, no te ve ni el médico. Pero si es urgencia... Y si es urgencia te da igual, si no tienes dinero no si te atienden. Por ejemplo, un vagabundo se hace daño, no podría ir al pediatra, bueno, al pediatra. ¿Urgencias? No, un vagabundo al pediatra, al pediatra van los niños. Urgencias. Depende, hay países en donde no te atienden si no tienes dinero. Y no te atienden. Yo en las farmacias tienes que enseñar la cartilla porque si eres de fuera. A mi madre nos hicieron hace tiempo, pero... Pero para, tienes que enseñar la cartilla pues para comprar algún medicamento o alguna cosa. Hay unos medicamentos que, aquí que te los pagan un poco, otros que los tienes que pagar enteros. Y luego también, depende del caso de cada persona, pues se paga o no se paga de la misma forma. Es complicado, pues yo lo que pienso es, igual que para la escuela, pues que todo el mundo tendríamos que poder estar sanos. Y si estamos enfermos, pues para estar sanos, si nos tienen que curar, pues que nos curen, ¿no? Sí. Y porque hoy mi padre se ha levantado con un dolor de espalda y no le podíamos tocar mucho la espalda porque le dolía un montón. ¿Y ha ido al médico? Sí, le han dado un pinchazo. ¿Le han curado? ¿Ha tenido suerte? ¿Ha podido ir al médico? Ha sido el lumbago. ¿Y le han curado? Pero todavía le duele. Todavía le duele. Pues bueno, desde aquí le deseamos que se mejore. Sí. Que se ponga bueno pronto. ¿No? Porque, a ver... Bueno, pues vamos a seguir con las cosas que habéis traído. ¿Tú no querías leer todavía más cosas, Araiz? ¿Qué tienes ahí? ¿Cosas que les pedirías a los políticos del mundo? Yo todo es chistes. Yo también tengo uno. Pero... Bueno, pero vamos a acabar con todo esto. ¿Qué decís de los niños de África? ¿Sabéis por qué se mueren? Porque son pobres. Deberíamos de ser todos ricos y compartir las riquezas. Eso sería lo mejor, que todos fuéramos ricos y que compartiéramos. Y así siempre seríamos ricos todo el rato, todos y todas. Aunque sea que los ricos compartan. Ya, pero si los ricos comparten y nos hacemos ricos también nosotros también compartimos, ya todos compartimos todo el rato, todos tenemos. Igual no habría que ser rico ni pobre, habría que tener lo que necesitamos para vivir bien todos. Y hablando de pobres, vi en la iglesia, paseando con mi abuela, que montaron un mercadillo para darle a la gente pobre. Iba la gente con, por ejemplo, un paquete de macarrones, aceite, sí. Y lo dejaban en la mesa para los niños que no tenían para comer. Ahora claro, están haciendo en el Lidl. Ahora se hace mucho eso, igual que con lo de hablábamos de los desahucios y demás, pues hay mucha gente que como no tiene dinero para pagar ni las casas, ni para pagar la comida, y tienen a lo mejor pues son familias, o puede haber personas que son solas, que están pobres, o puede haber familias que no tienen ni para pagar sus casas, ni para comer. Entonces, pues han creado una cosa que se llaman bancos de alimentos, que entonces la gente dona alimentos, o organismos grandes que dan alimentos, y hay gentecilla que lo va repartiendo para intentar que gente que no puede ir a hacer la compra pues tenga algo. Pero yo ahí también tengo muchas cosas que decir, porque no sé si sabéis que hay unas leyes que han hecho los políticos que dicen, por ejemplo, que los productos que se rompen en un supermercado, que están rotos, ¿no? Por ejemplo, un paquete de galletas se rompe, pues lo tiran a la basura. Un cartón de leche, se le rompen los huevos encima, el cartón de leche se va a la basura. Y hay unas leyes que prohíben, lo primero que prohíben es que eso lo coja nadie. No pueden, por ejemplo, son productos que son feos para venderlos porque están sucios o manchados, y que hay unas leyes que dicen que se tienen que tirar a la basura. Directamente a la basura, chicas. Yo digo, bueno, a lo mejor la gente que trabaja allí se los podría llevar a sus casas. Sí. La gente que trabaja no se lo puede llevar a sus casas, porque les pueden despedir por coger cosas de la basura. ¿Y dónde me ocurre eso? Eso ocurre en casi todos los supermercados. En muchísimos supermercados. Pues en todos los que hay en vuestro barrio, en todos los supermercados tiran la comida que está. Pues yo un día así, sin querer, con el carrito tiré dos botes de ¿cómo se dice? Aceitunas. Mermelada. Pues, al suelo y se rompieron. Se rompieron. Bueno, se rompieron, no se pueden recuperar porque se han roto todo en el suelo, estallado. Pero hay otras cosas que se pueden recuperar y que se tiran. Y eso, por ejemplo, luego se tira a la basura y hay gente que rebusca en la basura para recuperar esa comida que está perfectamente bien y que se puede consumir. Pero es que también empieza a estar prohibido hacer eso, de rebuscar esa comida, que en realidad no es que esté en malas condiciones ni le pase nada. O a lo mejor es comida que se va a caducar en 2 días. Y no solamente pasa eso en los comercios, también pasa en los bares y en los restaurantes. Y en los hoteles, que los hoteles también tienen restaurantes. Incluso hay hoteles que tienen una cosa que se llama buffet libre. Sí, que está muy rico. Que está muy rico, pero que lo que hay es muchísima comida por todos lados, que lo primero que ocurre es, en un buffet libre, tú te llenas el plato y no te lo acabas. Y si encima solo pagas 15 euros. Da igual lo que pagues. Yo lo que estoy hablando es de que tú te llenas un plato de comida. Yo sí me lo acabo. Y no te lo acabas. Bueno. Y se tira a la basura eso. ¿Vale? Que luego toda la comida que estaba ya preparada y que no se puede. Y que no se puede. Y que no se puede volver a dar al día siguiente, también se va a la basura. Y eso en el buffet y eso en los restaurantes. Y se tira un montón de comida que podría dar de comer a muchísima gente. Ya. Sí. Tranquilamente. Pero, Juana. Dime, Irati. El buffet libre ese, por ejemplo. En Baracaldo hay uno, ¿no? Es el chino. No lo sé, hay muchos buffets. Hay buffets libres que son de chinos, hay buffets libres que son... Buffet libre que te sirves tú mismo. Buffet libre es que te sirves tú mismo un montón de comida que tienen ahí, bandejas y bandejas de comida, y que en verdad luego tiran muchísima de esa comida. Pero también pasa eso en un restaurante. Si tú te vas a un restaurante cualquiera, luego, por ejemplo, que preparan menús o cosas así, luego toda esa comida... ¡Hala, qué bonita, Mapola! Toda esa comida se suele tirar. O si vas a comprar una pizzería, pues todas las pizzas que han sobrado se tiran a la basura. Y no se les deja, a la gente que trabaja allí, no se les deja llevársela. Si alguien se las lleva de una forma, de sabiendo que le pueden, si le pillan, le pueden despedir y echar del trabajo. Porque hay unas leyes que han hecho los políticos que dicen que no podemos comernos esas cosas, que hay que tirarlas a la basura, porque como nadie las ha comprado, hay que tirarlas. Pues sabes que yo he visto en el Lidl muchos paquetes rotos de azúcar y no y sigan ahí. Bueno, eso es porque todos los días se rompen paquetes de azúcar. Y de varias cosas. Y de harina y de todo, porque es muy fácil que se rompan esas cosas. Vale, yo el año pasado fui con Hola Chao a una excursión con el cole de una fábrica de helados, ¿no? Sí. Y vi que una máquina iba mal. O varias, para hacer helados, que se estaban cayendo todos los helados y lo despreciaban tirándolo a la basura. Claro, toda la basura. Es que no pueden hacer otra cosa. Bueno, no se puede hacer otra cosa, pero que lo que habría que ver también un poco es qué es lo que necesitamos. Arreglarlo. Y qué es lo que necesita la gente para comer y para no malgastar la comida. Porque tirar un paquete de galletas, que no le pasa nada al paquete de galletas, solo que se le ha caído a lo mejor un huevo encima... Pues se está tirando galletas o luego ese huevo que se ha roto en un cartón de 6 huevos igual quedan 5 que no están rotos. Y se van todos a la basura. Y por ejemplo, si uno, por ejemplo, se han roto 2 cajas y luego puedes aprovechar una poniendo lo otro. Ya, pero eso a lo mejor en una tienda pequeña sí lo puede hacer la señora de la tienda o el señor de la tienda, pero en un supermercado muy grande no se hace eso. Como en el macro así. O como en otros, porque las cosas no son de ellos, las cosas es de una otra persona. Entonces ellos tienen una serie de formas de funcionar que dicen, si se rompe esto se tira. Porque no es tuyo. Si tu tienda es tuya, tú dices, uy, se me ha roto un huevo, no pasa nada. Estos 5 los guardo y ya los venderé de otra forma. Pero la gente que trabaja en un supermercado, el supermercado no es suyo. Yeah. Está trabajando allí. Y lo que tienen que hacer es colocar las cosas, colocar las cosas, quitar lo que está mal, poner lo que está bien, llevar allí un montón de cajas y están otras cosas. Yo creo que lo del tema de los restaurantes, que tendrían que pedir solo lo que les apetezca para no tirar las cosas en la basura. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y en casa tendríamos que hacer lo mismo. Tendríamos que ponernos todo lo que nos dan en el plato. Eso de no me quiero comer todo, me quiero dejar esto, me quiero... Hay que comérselo todo. A todas, porque yo estoy aquí la señora que ha dicho la he tenido yo que decir que se coma lo que pidió en una comida que no quería comérselo, pero que lo haya pedido ya para comérselo, pero no sé qué, pero no sé cuántos. Una comida que hubo. Pero los padres unas veces obligan a comérselo, pero si no te gusta... Pero si no te gusta, a veces a lo mejor hay que comérselo para crecer o porque nos va a dar unas vitaminas o unas cosas. Es porque en casa nos ponemos todos de acuerdo para no malgastar la comida. Perfecto. Claro. Es lo que hay que hacer. Por ejemplo, malgastar no, sino que, por ejemplo, a mí no me gusta una cosa, pues hacemos otro menú. Uh-huh. Pero lo decidimos entre todos para que a alguien no le guste una cosa. Claro, entonces, tampoco significa que no nos podamos dejar nunca nada. Hay veces que no tenemos hambre o que de verdad... Estás muy lleno. O que no nos gusta nada lo que nos han puesto y no lo tenemos que dejar. tampoco pasa nada, pero lo que sí que tenemos que intentar es no malgastar la comida y no tirarla, porque eso, hay mucha gente que no... Pues yo la pizza no la puedo malgastar. Tú la pizza no la malgastas, yo tampoco malgasto la pizza, vamos. Yo cuatro quesos solo. Y luego otra cosa, relacionado con el tema de los estudios, pues acordaros de que hay mucha gente que no puede estudiar. Ya. Porque en sus países a lo mejor no les dejan, porque los políticos de sus países no dejan estudiar a todo el mundo. Ya. Y eso ya lo hemos hablado aquí en este programa un día. Juana, y además tendría algo que ver. Es que ahora mismo no puedo ponerme a leer todo eso. No, ya, pero tenía algo que ver. A ver, no lo sé. ¿Este de aquí? Sí. Claro. Esto tiene que ver totalmente, está aquí enseñándome Irati el artículo 25 de qué es, de la declaración. De escoger la dicha. ¿Y qué es lo que dice? Pues de que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que le asegure así como a su familia la salud y el bienestar. Uh-huh. Claro. Una gente... envía de los colegios, de casa, a Sahara comida. Comida, o también se les envía ropa, o muchas cosas. Sí, sí. ¿Tú te has enterado de todo eso? Sí. ¿Tú sabes un poco del Sahara? Sí. ¿Y qué nos puedes contar? Pues que ahí no hay tanta comida. Bueno, pero no hay cole, no hay. Pues igual es porque no hay tanta comida y no pueden, porque está lleno de arena. Porque están en la arena, están en el desierto, en el Sahara. Y bueno, pues en el Sahara hay un problema que viene creado por las políticas de Marruecos y por las políticas europeas, y bueno, pues están que no pueden salir de un territorio, y pues es un tema pues muy complicado, y necesitan, pues, o sea, ellos lo que piden es su libertad, no pertenecer a Marruecos y no estar controlados por ellos, y bueno, pues hay mucha gente que va a los campamentos saharauis y se les ayuda de muchas formas, y sobre todo lo más importante pues es estar allí con ellos y apoyarles e intentar que consigan pues lo que ellos piden. ¿Qué más me decís por aquí? Que todavía tenías un montón de cosas que decirnos, ¿no, Arais? Venga, vale, que me está enseñando el reloj, su papel y todas las cosas. Venga, que nos enrollamos, Arais. ¿Y qué decís del maltrato a la mujer? Tiene que haber justicia para todos. ¿Qué me decís de los desahucios? ¿No os parece injusto que la gente se quede sin casa? Deberíamos de tener todos casa, aunque no pudiéramos pagarla. Y lo que más me importa a mí, el maltrato animal. Imaginaros que vosotros sois los animales y os están matando todo el día. ¿Os gustaría? Pues no me gustaría nada. Pues no, porque no quiero morirme. Hombre, nadie quiere morirse. Bueno... Pues... Espera, pone... Yo creo que... ¿Os gustaría que os mataran todo el rato? Bueno, pues yo creo... Ya nos quedan como 5 minutitos de programa. ¿Hay algo más relacionado con esto que queráis decir? Chistes. Adivinanzas. Chistes. Bueno, pues estos 5 minutos nos dedicamos un poco a los chistes. ¿Vale? Yo tengo una adivinanza. Pues venga, dale, Jimena, dale ahí a nuestra intro de chistes y empezamos. Si quieres tener los mejores ringtones, manda pedo al 707 desde tu celular y bájate los mejores gases. Recordá, pedo al 707 y cagate de risa. Vale. ¿Quién empieza? Vale, tú. Yo, venga. Chistes. Dos borrachos van caminando cerca al Congreso Nacional y se acercan a la puerta principal. En eso se escucha que gritan desde dentro. ¡Sinvergüenza! ¡Perro! ¡Ladrón! ¡Traidor! Entonces un borrachito le dice al otro: oye, escucha cómo se insultan ahí. A lo que el otro le contesta: no seas bruto, están pasando lista. No lo pillo. Es que mira, ¿cómo se lo expliqué? ¿Sabes que nosotros a los políticos cómo les insultamos? ¿Sabes? Pues adentro se escuchaba eso. Y como nosotros le llamamos así, pues un borracho pensaba que estaban pasando lista. ¿Entiendes? Como diciendo, ¿cómo se llaman? ¿Entiendes? Sí. Y el otro es un hombre que iba en su coche, llega hasta las puertas del Congreso y aparca ahí. Entonces un policía llega inmediatamente y le dice: oiga, no estacione su coche ahí, que van a salir los diputados. El hombre dice tranquilamente: no se preocupe, mi coche tiene alarma. Mi mamá se está riendo, ¿eh? ¿Cómo se cagate de risa ahí fuera? Sí, es. Estamos escuchando aquí a las amachos que se ríen. ¿Les hacen gracia los chistes o qué? Venga, pues sigamos. Otros chistes, venga. Démosle ahí. Mira a ti, venga. No, sí, tú. No, tú. Vale. Jaimito, tu redacción, mi perro, es exactamente igual que la de tu hermano. ¿La has copiado? No, profe, es que tenemos el mismo perro. ¿Qué? A ver, Jaimito, tu redacción, mi perro, es exactamente igual que la de tu hermano. ¿La has copiado? No, profe, es que tenemos el mismo perro. No lo pillas. Ah, que mira, tiene un hermano, Jaimito, ¿no? Y Miguelito. Pues sí, imagínate. Y hace la misma redacción del perro, ¿no? Y dice, ¿la has copiado la redacción? Y dice, no, es que tenemos el mismo perro. Como solo tiene un perro en la familia. A ver, pero no le ve la gracia. A ver, es como tú. Ya lo entiendo, pero es que no sé dónde le ve. Bueno, pues hay chistes que les hace gracia a una gente y a otros no. No pasa nada. Es perfecto. Es igual que hay políticos que les gustan a una gente y a otra no. Pues lógico. No pasa nada. A ver, ¿qué le da? Este es lógico, pero es que yo no le veo la gracia. Ya, es lógico. Vale, pues muy bien. Venga, sigamos ahí. A ver, Jaimito, dime una palabra que empiece por la letra M. Cacerola. ¿Dónde tiene la cacerola la M?